señoras y señores, niños y niñas, damas y caballeros, terrícolas y marcianos, acá llegaron las patinetas. Piriqui, tuliqui, chituliqui, mituliqui, saca la patica mulatica, chituliqui. Piriqui, tuliqui, chituliqui, mituliqui, saca la pin, saca la pan, saca la pon. Piriqui, tuliqui, chituliqui, mituliqui, saca la patica mulatica, chituliqui. Piriqui, tuliqui, chituliqui, mituliqui, saca la pin, saca la pan, saca la pon. Luego de un largo viaje en canoa, nos encontramos con un pez que caminaba. ¿Un pez que caminaba? ¿Un pez